Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, el complejo derrotero del kirchnerismo, con Alfredo Pucciarelli. Sabes, Alfredo, en distintas conversaciones que venimos desde hace tiempo desarrollando en Tramas, hay un hito que no solamente impacta en la historia institucional, política de la Argentina, sino en diferentes facetas, lo cultural, lo artístico, lo educativo. Y es lo que genéricamente se denomina la crisis de 2001. La crisis de 2001 es como ese momento bisagra, y no el único, en el siglo XX y atrás también, que dejó una huella, una marca. Para entender al kirchnerismo, ¿cuánto es necesario entender los efectos, las resonancias, los ecos de aquel diciembre de 2001? Mucho. El kirchnerismo es un hijo directo de ese proceso, ¿sí? Aunque fue indirecto en el tiempo, fue directo en términos de relaciones sociales, digamos. Primero, lograr la crisis desde nuestra perspectiva, ¿sí? La crisis de diciembre de 2001 genera lo que nosotros llamamos una crisis de hegemonía. Es decir, una especie de hecatombe institucional en la cual la sociedad pierde todas sus referencias políticos, institucionales y aún sociales. Entonces, hay una especie de amenaza de anomia colectiva, que anomia es una pérdida de normas, de criterios, de formas que vinculan a los grupos sociales entre sí y a las personas entre sí. La catástrofe del 2001 produjo eso, ¿no? Produce ese gran espacio. Eso se llama una crisis de hegemonía. A la crisis de hegemonía tiene que sucederle algún otro mecanismo de recomposición de la vida social, ¿sí? Entonces, la crisis de hegemonía debe ser reconstruida a través de un intento de nueva hegemonía, porque se perdió la hegemonía que ejercía el sector neoliberal y tenía que aparecer otra. Claro. La característica de la Argentina es que no apareció nada. No hubo una propuesta contrahegemónica. Entonces, al no haber en el vacío que deja la crisis una propuesta de los sectores populares que hicieran, buscaran la forma del reemplazo, permitió a los elencos dirigentes del periodo anterior recomponer el aparato del Estado, que es el tema famoso de la designación de Duhalde. Se dieron el lujo de tener 5 presidentes en una semana. Y claro, la gente iba y hacía cosas, pero lo hacía posiblemente detrás de la consigna más equivocada, por no decir otra cosa, que se generó ese tema, que se vayan todos. La idea del que se vayan todos era la idea de eliminar la política. Eliminar la política. Y la única forma de recomponer la hegemonía es a través de la política. Porque, ahí la paradoja. Claro, para producir, digamos, las rearticulaciones, tiene que haber quienes sean reconocidos como actores de la rearticulación. Bueno, en esa crisis, digamos, no se produjo una visión contrahegemónica y se permitió la recomposición. Ahora, la recomposición es muy interesante, porque la recomposición fue institucional, es cierto. Digamos, se reconstituyó el aparato del Estado, volvieron, digamos, las aguas más turbulentas a su cauce, digamos, y empezó una cierta gestión del dualdismo. Pero el dualdismo no pudo construir tampoco una hegemonía alternativa. Por eso se fue. Por eso el asesinato de los dos militantes sociales le genera una herida tan profunda que Dual estaba tan débil que le produce una herida tan profunda que no puede seguir. Y otra vez se genera ese gran vacío. Es decir, Duhalde tendría que haber sido la punta de lanza de la reconstitución hegemónica. Estaba puesto ahí. Y había generado ciertos éxitos en el campo de la gestión de la economía, de la crisis y todo lo demás. Sin embargo, tuvo que llamar a elecciones. Es decir, Costecchi y Santillán, si hablamos de hechos significativos, sí. Es el que clausura el intento dualdista de, en estos términos, avanzar hacia esa hegemonía. La construcción de la hegemonía alternativa. Claro, alternativa. Que fuera, digamos, capaz de reconstruir lo que se había perdido en diciembre. Uh-huh. Porque estábamos todos detrás de lo mismo. Reconstruir un esquema político institucional que sustituyera al que había fracasado en diciembre. Esta era la idea. Entonces, bueno, Menem, Duhalde retirado, intenta manipular el proceso de recomposición. Y es donde comete los tres, cuatro grandes errores. Por un lado, se aferra a la candidatura de Reutemann, digamos que no tenía condiciones personales para afrontar semejante aquelarre que había en la Argentina, y se achica y se va. Sí. O de la Sota, que sí que quería, pero que no movía el perímetro, como se decía en esa época. Y así, como me decía un taxista, y ahí viene corriendo despacito desde el sur, venía este personaje y aparece, y bueno, y la gente lo toma como la única alternativa posible. Pero ahí cambia la historia, porque si bien Kirchner es el producto de este proceso, aparece ahí como alternativa, y la gente lo apoya con poco volumen, pero lo apoya en última instancia, para que se haga cargo de la crisis, ¿sí? Pero a partir de que él comienza a ser responsable de gestionar la crisis, cambia la historia. Ese es el gran valor de Kirchner. ¿Por qué cambia la historia? Porque utiliza un instrumento poderosísimo que no habían desarrollado los movimientos populares, digamos, durante la crisis, que es la recuperación de la palabra política. Empieza a hablar de política con términos, digamos, conceptuales y lingüísticos que la gente siente como propios y empieza a construir una relación de empatía, porque empieza a aparecer un modo de pensar los problemas diferente a todos los anteriores. Entonces, con esa perspectiva de construir vínculos con la gente a partir de un nuevo lenguaje y de una nueva conceptualización de la problemática, por un lado, y también con grandes cambios que realiza desde el Estado, en realidad Kirchner resuelve la crisis de hegemonía. Él cierra la crisis de hegemonía. La hegemonía comienza a ser posible construirse desde la política, que esos son, digamos, los dos primeros años de Kirchner. Después de las elecciones a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ya Kirchner está instalado como el que resolvió la crisis, ¿sí? Y como el que puede comenzar a construir esa famosa hegemonía alternativa al neoliberalismo. Alfredo Pucharelli, doctor en filosofía, con especialización en ciencias sociales. Ahora, ¿cuánto de esto que construye Néstor Kirchner, que plantea Néstor Kirchner en los términos que acabas de enumerar, se continúan o interrumpen o modifican con la figura de Cristina Fernández? Sí, esa pregunta es buena porque yo creo que es la discusión actual. Todo el tiempo estamos discutiendo. Voy a tratar de ser sintético y ponderado a la vez. A mí me parece que el gran valor de la gestión de Kirchner es haber resuelto la crisis con una perspectiva popular, digamos. Generar una corte nueva, colocar al sector empresariado, la derecha o lo que queramos llamar, como los que estaban en otro lado, neutralizarlos, en el sentido de decir, bueno, no nos peleamos, pero ustedes no, acá el famoso asunto que está, creo que está en el otro libro o en este, no me acuerdo, el famoso asunto del ultimátum de Escribano, ¿sí? Y como representante de un grupo poderoso de empresarios que le plantea un programa, cuando Kirchner le dice, mire... Un editorial de La Nación, está aquí. Entonces, el kirchnerismo ha decidido, el peronismo ha decidido gestionar el gobierno solamente por 2 años, como diciéndole, en 2 años lo sacamos. ¿Sí? O sea, que produjo un distanciamiento, un intento de reconstituir el poder estatal, porque sin poder estatal era imposible desarrollar políticas populares, porque a través de la gestión del menemismo todo se había privatizado. Entonces había que recomponer formas de poder estatal para vincularse con los sectores populares. Todo eso hace Néstor y lo hace muy bien. Cuando Néstor termina el primer ciclo, este ciclo, empieza el proceso de construcción hegemónica, en la cual el kirchnerismo empieza a pensar en convertirse en el centro exclusivo de la escena política, porque ya le había ganado al dualdismo dentro del peronismo, ¿sí? Y la derecha se había corrido, producto de la crisis, el radicalismo estaba en extinción, partido de derecha no había, el escenario estaba clarito para eso. Bueno, durante esos 2 años, ahí hay una gran discusión, que es realmente apasionante. ¿Hizo bien o hizo mal Kirchner en tomar el camino que tomó? Cuando se convierte, digamos, en el referente más importante del peronismo, ¿sí? Él tiene un proyecto de construir una corriente alternativa que le era la famosa esta, la transversalidad, que tenía una característica, era por su propia naturaleza, necesitaba un tiempo de maduración. Era una gestión de... Ahora, ese proceso de maduración, digamos, no le permitía al kirchnerismo, digamos, armar el poder electoral que necesitaba para la segunda elección, que es como dice Michetti ahora, dice, no se puede estar votando cada 2 años, porque efectivamente para cierto tipo de proyectos se produce este traslape. Entonces, ¿qué decide? En vez de elegir el mediano plazo, elige el corto. Y entonces el acuerdo con los varones de Buenos Aires, especialmente, y con los gobernadores del interior, que dicen, bueno, vos sos nuestro líder, hoy sos nuestro referente. Vamos todos con vos, pero vos respetás nuestros poderes territoriales. Este es el gran acuerdo que yo creo que, en mi opinión, muy modesta, es el error más trágico que cometió Kirchner. Desde ese momento en adelante, Kirchner es otra cosa, porque es un gestor de poderes territoriales. Es un tipo que termina con un infarto en el sur después de haberse peleado medio salvajemente, como cuentan, con Hugo Moyano. Digamos, los distintos poderes del peronismo, cada cual pedía su cosa y que quería, y él había perdido, digamos, yo diría así, él pierde la iniciativa política dentro del movimiento peronista. Esta es la cuestión. Entonces, en esa situación se produce la elección de Cristina. Llega Cristina y entonces hay el intento de gestionar la hegemonía dentro del peronismo y fuera del peronismo con Cristina. Pero apareció el 2008. con profundas diferencias, la mayoría de los análisis sobre el período comparte la vocación de caracterizar en todo esta experiencia, prestando poca atención al modo en que se enfrentó desafíos y reformulaciones. Focalizarse en los juicios expertos formulados al calor de la coyuntura permite, en cambio, identificar momentos diversos y contrastantes dentro de la larga década kirchnerista. El primero, tras el proceso de incertidumbre, apertura y politización del debate económico, se caracterizó por una pluralidad de voces comprometidas en el análisis de la realidad nacional, así como por cierto apoyo de los principales economistas mediáticos al gobierno de Néstor Kirchner. Al tiempo que un nuevo consenso se afirmaba en el espacio público y político, las controversias especializadas comenzaron a reavivarse a mediados de la década, con una diversidad de temas, pero con una creciente atención en la degradación de ciertas variables juzgadas fundamentales. En el segundo momento, economistas de distintas corrientes siguieron manifestando su apoyo a las autoridades, criticando, no obstante, algunas medidas y alertando sobre la necesidad de atacar ciertos problemas. Un tercer momento se abre en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con una creciente polarización político-ideológica que acompañará apreciaciones muy críticas en materia económica. Cita tomada del libro Los años del kirchnerismo, de Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani, publicado en 2017 por Siglo XXI Editores. El 2008 es un cimbronazo brutal. ¿Por qué? En primer lugar, porque la derecha aparece como una fuerza política y social insospechada, capaz de condicionar la gestión de Cristina. Y entonces produce una crisis y un deterioro del kirchnerismo que termina con las elecciones del 2009, donde el kirchnerismo pierde por primera vez. Y ahí aparece la figura de Cristina. Entonces, Cristina, para mí, es la gestora de esto que es histórico en la Argentina, que es en una crisis de medio término, un gobierno popular trata de salir por izquierda y no por derecha. Hace exactamente lo contrario de lo que se había hecho Alfonsín después de Semana Santa. ¿Sí? En vez del plan primavera de Alfonsín, ¿qué inventa? Inventan las reformas más profundas, digamos, la nacionalización de en este caso, pues la primera fue la de Aerolíneas Argentinas, después lo de las AFJP y de así sucesivamente. Uh-huh. Entonces ahí aparece otra historia, pero esa historia, ese componente programático, era el componente programático del movimiento transversal, no del peronismo. Acá está la cuestión. Entonces Cristina, en la medida en que trata de insertar dentro del peronismo este proyecto, ¿sí?, más allá del tema de su verticalismo, de su autoritarismo, de todas las formas políticas que ella fue desarrollando, de excesivo centralismo, hay un montón de cosas que se le pueden plantear a Cristina como modo de conducción política, ¿sí? Pero aparte de eso, yo creo que la contradicción fundamental es que el peronismo se ve obligado a gestionar, digamos, con un paquete que no le, con un jarrón chino, como dicen ahora, ¿no? Sí, ahora sí, ¿no? Claro, entonces ahí está el tema de la diferencia de Cristina con Néstor. Porque Cristina lo que muestra es que es incapaz de construir ese movimiento social y político alternativo que encajara bien con este programa. No lo puede construir. Entonces empieza a tener primero desgajamiento dentro de su propio partido. Gente, sectores, sindicatos, ta. Y después empieza a perder por popularidad. Excepto después, lo que pasa es que llega en el 2001, en el 2011, sí. Ella gana por el peso importante que tiene la muerte de Kirchner, digamos. Uh-huh. La figura de ella después de la muerte de Kirchner pareció una película de Fellini, era fantástico, digamos. Es decir, era imposible no acompañarla. Millones de personas la acompañaron, otra vez por el derrotero de ella. Pero cuando empieza la cosa en serio y aparece la restricción externa y aparece la ofensiva a la derecha y había que empezar a construir política más en serio para pasar de la época de bonanza a una época más costosa de sostenimiento y crecimiento, ahí es donde va perdiendo sectores sociales. Y en realidad me parece que la otra gran cosa, este es un tema tan complejo, el gran error, aunque parezca paradójico, de Cristina, es haber hecho como hizo una de las cosas más importantes, que es la convocatoria a la juventud. Es al convocar a la juventud produce un movimiento social y político de envergadura. Hay miles y miles de jóvenes que se incorporan a la política y que forman parte de alguna de las agrupaciones. Pero esto lo lleva a Cristina a aislarse en relación con este sector social que no es un sujeto. Este sector social es el acompañante de sujetos sociales que están o aquí o allá o acá, o el movimiento obrero o los ocupados y los jóvenes. Pero los jóvenes en sí mismos, digamos, no son generadores de un sistema de intereses. Uh-huh. El sistema de intereses siempre sale de los vínculos materiales que tienen los grupos y las personas en relación con la vida. Y los jóvenes, por su propio desarrollo, todavía no tienen esa experiencia. Entonces ella se encierra y se aísla, y esa es la consecuencia. Para mí, es la explicación de todos los aparentemente inexplicables errores políticos que comete en el último año y el mal manejo que hace del proceso eleccionario. Esa es la diferencia. Alfredo Pucciarelli es doctor en filosofía con especialización en ciencias sociales, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Pucciarelli es profesor consulto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani, y profesor extraordinario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Alfredo Pucciarelli ha publicado diversos trabajos sobre el proceso de decadencia social, degradación política y vaciamiento institucional generado durante el periodo de la Reconstrucción Democrática. En 2015, recibió el premio Bernardo Houssay a la trayectoria en investigación, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación Argentina. Tramas. Alfredo, nos quedan poquito de tiempo, sí. Poquísimo, casi diría segundos, y no quería cerrar esta conversación mencionando dos cuestiones. Una, que no es formal, el agradecimiento de haberte acercado a mantener esta charla y esta descripción de un fenómeno como fueron los 12 años del kirchnerismo, traducidos, trasladados, analizados y desmenuzados en este libro que compilaste con Ana Castellani. Esto por un lado. Pero por otro lado, queda seguramente para una nueva charla, que desde ya la vamos a sostener, es para entender a Cambiemos. Sí. ¿Cuánto hay que entender de lo que pasó de 2001 y o 2008 y o los últimos años de la presidencia de Cristina Fernández en eso que se llama la reconstrucción de la derecha, el surgimiento de esto que hoy está representado en Cambiemos? Yo, como tenemos poco tiempo, te lo diría con una sola afirmación. Digamos, la derecha tiene sus propias virtudes, es un proceso de recomposición y vinculación con la sociedad, eso sin ninguna duda. Tiene la virtud de haber ayornado sus planteos, la virtud de manejar con mucha astucia los nuevos instrumentos que brinda la tecnología para hacer política. Todo eso es virtud de la derecha. Pero en realidad, la virtud mayor para mí es haber podido ocupar un desierto político institucional que genera el kirchnerismo con sus errores. El tema es que la elección plebiscitaria de Cristina en el 2011, que podía haber sido la base de un proceso o de construcción hegemónica, se convirtió en todo lo contrario. Se convirtió en un intento de gestión para lograr objetivos muy importantes y fundamentales para el desarrollo del movimiento popular. Pero esa claridad sobre los objetivos no estuvo acompañada de una eficacia en los criterios para construir. Al construir mal, tanto en el campo de la economía como en el campo de la construcción hegemónica, el kirchnerismo se corre. ¿Y dónde queda? Queda un espacio que ya no ocupa el kirchnerismo. Entonces, para entender Cambiemos es fundamental entender el proceso político, es decir, lo que está haciendo Bomaro ahora. Uh-huh. Sí, ver de dónde vienen, cómo se confluyen. Hay toda una historia, digamos, parte subterránea y parte conocida, digamos, de articulación de sectores sociales de distinto tipo alrededor de un solo objetivo: recuperar una concepción neoliberal de la sociedad e instalarla y dejarla de carácter permanente. Eso es lo propio de Cambiemos. Pero lo otro es su éxito para lograr esto, es en parte sus propias virtudes, pero mucho son los defectos que comete la gestión kirchnerista. Digo. Lo digo en una sola palabra. El relato sobre la corrupción que tanto ha corroído la popularidad del kirchnerismo y la de Cristina, que desarrollan los medios, nunca hubiera sido tan eficaz si no hubiera aparecido López con sus bolsos. Sí, hay un relato hecho sobre una realidad que gestó el kirchnerismo con sus errores. Entonces, las dos cosas van realmente juntos. En este momento de la vida argentina, las dos historias están interpenetradas. Y no sabemos hasta cuándo ni cómo va a terminar esta discusión. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com